Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Que andamos buscando semillas nuevas. Historias, saberes y sabores. Porque somos hijos de esta tierra. La realidad del campo, sin olvidar que somos ciudad. Para defenderla, nuestro derecho, vivir con dignidad. Ciudad Campo. Estamos unidos. Con el campo y la ciudad. Sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan. Los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de la suma. Nuestro vino. Cantaré, cantaré. Suele aparecerse por el noroeste de la provincia de Córdoba, en los pequeños poblados de las estribaciones de las Sierras Grandes, poco antes de las salinas de Catamarca. Se trata del alma de una chancha envuelta en cadenas. Desde los departamentos de Ichilín hasta el noroeste de Tulumba y Sobremonte, esta increíble aparición le quita el sueño a más de un creyente de mitos de nuestro país. Hay quienes aseguran que alguna vez fue vista en Río Seco, allá por los bañados previos a la mar de Ancenusa, al sur del tradicional departamento Totoral. La chancha ha estado siempre en Ichilín, en el triángulo formado por Quilino, Los Cadillos y San José de las Salinas. Y ha sido precisamente en Quilino y Villa Quilino, separadas por las vías, en donde se ha presentado con mayor frecuencia. La chancha con cadena tiene dos versiones. En algunos casos se trata de una cerda diabólica, enteramente renegrida, que emprende desquiciada carrera en medio de la noche, causando el mal a quien la encara. Para otros, es simplemente un alma en pena, de color negro, rojo o bayo, que ronda lastimera en las tormentas nocturnas, planeando su desgracia. Todos coinciden en que se trata del ánima de una mujer maldita, que arrastra sus cadenas y purga sus pecados. Especialmente espeluznantes son los relatos de los que la oyeron en Quilino y San José de las Salinas. En estas poblaciones, cruzadas por el ferrocarril, se la supo ver por los durmientes en las noches de plenilunio y luna nueva, echando un chisperío al contacto de sus cadenas con los fierros de las vías, perseguida por sus fuegos, llorando desbocada. Sin embargo, no solo al norte y al oeste de la provincia de Córdoba dejó la chancha sentir su tenebrosa huida. Pobladores de detrás de las montañas dicen que en Caminiaga y Cerro Colorado también se la ha visto u oído. Cuando a principios de 1980 el gobierno de facto decidió retirar el ferrocarril que iba al oeste hacia Catamarca, las poblaciones languidecieron. San José, Quilino, San Pedro, Jaime Peter, Chuña, Huacha, La Juanita, la ciudad misma de Anfunes y otras muchas decayeron. Ya no se oyen los ferrocarriles ni el sollozo del Crespín en las ramadas. Escasean el monte, los delicados guasunchos, los pecaríes, los pumas, las palmeras, los antiguos pobladores despojados emigran a los márgenes ominosos de la capital. Entre las pavorosas hojas de la soja mutante, como en las praderas de algún planeta extraño, solo se escucha desolado, el ulular del viento, y muy de vez en cuando, las carreras fantasmas del alma mula y de la chancha con cadenas que se resisten a migrar. En Santiago la chacarera tiene la gracia que en el mar tiene el pez, pero escuchen esta que traigo del fondo del norte cordobés. Por de Anfunes la encontré, entonada por un grillo cantor. A lo lejos la acompañaba, repiqueteando un coche motor. En la casa de los Pacheco, guitarra y bombo, palmas y mandolín, para que sientan cómo se toca la chacarera por Ischiquín. Quieren conocer un bandoneonista como no hay más. Óiganlo, don Pedro Vergara, que ni dormido pierde el compás. Me han contado que por los pozos no le mezquinan a cantar y bailar. Por los pagos de Don Acosta, hasta un quipincho han visto tocar. Y en Tulumba, ¿qué decir cuando doña Dominga sale a bailar? Ya lo han dicho coplas mejores, yo solo las quería recordar. Y no es para comparar, porque el gusto está en la variedad. Solo sepan que por mis pagos chacareamos como el que más. Le aseguro que por mi norte el canto criollo no morirá jamás. Es un fuego que aunque lo apaguen una y mil veces renacerá. Salta Santiago y Jujuy, La Rioja, Catamarca y Tucumán. Abran cancha, suenen los bombos, porque Saldonio vas a patear. De Río Seco hasta Cruz del Eje, por Sobremonte, Tulumba y Totoral. San Bajatos y chacareras, desde que el día empieza a clarear. Atahualpa conoció, Cerro Colorado y se aquerenció. Indio Pachi, que viva siempre tu puro canto de corazón. Por Jesús María, las coplas, la jineteada, el vino y el amor. En tu acento, Abel Figueroa, todo mi norte también cantó. Cuando el canto es de verdad, no hay nada que lo pueda detener. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo anda, negra querida? Hola, Ramiro Chávez, ¿cómo estás? Bienvenido bien a Radio Pueblo. Sí, ¿qué hace usted acá? Y yo estaba, pasé por acá, me trajo el tren. Ah, mire usted. Me vine en tren, no sé cómo se vino usted, pero yo me vine en tren. Sí, se le yo debe no haber escapado porque no hay trenes de pasajeros negros. Se ah, qué macana. Arriba de un vagón, no, más algo pasó. No, me debo haber colado en alguna otra cosa que parecía un tren. Sí, pero bueno, son las ganas, ¿no? Sí, de volver, tal cual, a viajar. Tal cual. Qué bueno, che. ¿Y acá qué hacemos en Anfunes? Y acá vinimos a Radio Pueblo 103.3. Estamos transmitiendo Ciudad Campo desde aquí, otra radio comunitaria que retransmite este programa. Y como en toda visita especial, bueno, ni hablar la buena onda, el buen recibimiento de siempre que nos tiene acostumbrado el propio mundillo de las radios comunitarias. Y en este caso, tratar un tema particular, especial para todos los argentinos y argentinas, pero sobre todo también para la gente de Anfunes y de toda la región también. Claro, todo el norte cordobés, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a Radio Pueblo por el recibimiento, por esos tallarines que nos levantaron en la temperatura que veníamos un poco congelados. Uh-huh. Muchas gracias, Meli, por tu maravillosa atención. Y acá estamos, en De Anfunes, que es una estación de ferrocarril ubicada en la ciudad homónima del departamento de Chilín, en la provincia de Córdoba. Sí, y justamente, negra, habíamos empezado con un tema clásico del cancionero popular argentino. Estamos hablando de Ica Novo, uh-huh, que nos dejó hace muy poquito, pero bueno, ahí mucha gente se enteró quién estaba detrás de la letra del norte cordobés. Así es, así sí es. Y además también iniciamos con la lectura de parte de los mitos del norte cordobés, que es esta narrativa de la chancha con cadenas que me causó gracia cuando lo escuché la primera vez, pero maravillosa mitología de esta zona. Sí, me dio un poco de miedito. Sí, a mí también. ¿Sí? Imagínate cuando nos estemos volviendo para allá, para la terminal, y se nos cruce la chancha con cadena. ¿Te diste cuenta qué puede pasar? Bueno, así que estamos acá porque queremos transmitir este programa especial dedicado a los trenes, ¿no? Actualmente queremos recordar también de que en la localidad de Anfunes no pasa ningún tren, no hay. Pasan algunos de carga. Son de carga, pero no se presta servicio de pasajeros. Claro, y le digo que dejó de ser aquel de Anfunes que unía todas las provincias del norte. San Juan, Catamarca, Mendoza, bueno, de todo un poco, y justamente estamos acá para que nos cuenten un poco más, teniendo a Dian Funes como excusa, pero así vamos es. A estar hablando de todo el país. Así ahorita. Es. Bueno, te voy a contar un poquito que hasta 1993 Dian Funes era una de las estaciones donde paraba el tren El Norteño, que uh-huh. unía Retiro con Salta y Jujuy, vía Rosario, Córdoba y Tucumán. Era uno de los servicios principales del ferrocarril Belgrano. Desde entonces no corren trenes de pasajeros, aunque han existido algunos proyectos e iniciativas, que de eso también vamos a estar hablando en el programa con gente local, con personas dedicadas al estudio de los diferentes trazos del ferrocarril. Y bueno, ojalá que se puedan restaurar servicios locales con lo que implica el tren. Sí, con lo que implica. Y para eso, Negra, vamos a estar recibiendo audios, como decíamos, de compañeros, compañeras de otras radios comunitarias del país, pero para ir calentando motores, también vamos a tener la visita de Juan Carlos Mancilla. Así es. Quien es muy conocido también por su trabajo en el deporte, puntualmente en el boxeo, ajá, es una de sus cualidades, pero quédese tranquila, Negra, que vamos a hablar de trenes en este caso. Juan Carlos... Porque ha sido maquinista. Ha sido maquinista y ha sido de los que se le pianchó un lagrimón cuando dejó de funcionar el tren, pero que no se quedó desinflado, sino que hizo todo lo posible para que vuelva el tren, mientras, bueno, lo está informando también la propaladora de la calle Negra. Pero bueno, ojalá que traigan buenas noticias, y ya vamos a estar charlando con Juan Carlos Mancilla, de aquí, de Dian Funes. Pero antes, ¿qué le parece si vamos poniendo un poquito de música? Ya empezamos después a compartir audios, voces que se suman a este especial. A las voces que nacen de la tierra, que tienen relación, tienen relatos, tienen historia, tienen pequeñas anécdotas sobre los trenes. Uh-huh. Así que vamos con un poquito de música y enseguida volvemos en este especial de Ciudad Campo desde Dian Funes, Radio Pueblo 103.3. Emborracharme inquilino en machapoder. ver cantar y en la quebrada del agua con mi viejo conversar. Esta chacarera es bien chuncana, tiene gusto a piquillín, la llevo siempre en el alma para no olvidarme que soy de de ser para poder ver un duelo deportivo con Alem. Y el domingo por la noche si puedo encontrar lugar a dar vueltas a la plaza hasta empezarme a marear. Aprendido que tengo a dónde volver. Esta chacarera es bien chuncana, tiene gusto a piquillín, la llevo siempre en el alma para no olvidarme que soy de ti. Ciudad Campo, la realidad del campo sin olvidar que somos ciudad. Debajo de unos árboles cantaban unos pájaros, lunes, martes y miércoles, jueves, viernes y sábado. Una vez que te quise y tu mamá lo supió, fue porque yo le dije que te casaba. Desde Dian Funes, transmitiendo para todo el país. Y Negrita, bueno, ya hemos... Y en este especial de Ciudad sí. Campo, hemos pedido a las radios compañeras de todo lo que es el Foro Argentino de Radios Comunitarias, a la Red de Radios Rurales, hemos solicitado que nos traigan algún tipo de pedacito de historia de cada lugar. Uh-huh. Entonces hemos tenido esa respuesta y comenzamos. ¿Qué te parece? ¿Por qué lugar del país querés empezar? Mire, no es para que empecemos con los conflictos y demás, sí. Pero no vamos a empezar por Dian Funes, vamos a empezar por Cruz del Eje, que estamos bastante cerquita. ¿Cuántos sí. son? Unos 50 kilómetros más o menos. Un poquito más, y tal vez, che. Capaz un poquito más. Uh-huh. Y tienen algo en común, en que eran un punto clave en el tema de la unión de diferentes trenes, de diferentes provincias, y que en Cruz del Eje, sobre todo, era como una potencia aún más grande de lo que fue en Dian Funes, porque ahí estaban los talleres ferroviarios, que de acá en Dian Funes también había, pero allá estaba como todo el circuito de reparo de los uh-huh. trenes, ¿no? Así que la pérdida fue algo malo, en el sentido que no solo dejó de pasar el tren, sino también un montón de fuentes laborales se perdieron por el trabajo que demandaba. Así que, Negra, vamos a escuchar a Graciela Gonano. Ella es profesora de historia e integrante de la radio ferroviaria de Cruz del Eje. Además, es integrante también del periódico La Idea. Y bueno, agradecemos enormemente a los compañeros de FM Central Ferroviaria que pudieron conseguir esta información. Desde 1890, Cruz del Eje iba camino de convertirse en uno de los cinco principales centros departamentales de la provincia de Córdoba. La ley 1733 había autorizado la construcción de un ferrocarril que, partiendo desde Anfunes, se dirigiera al oeste pasando por aquella ciudad. La línea, que inicialmente se llamó Ferrocarril de Anfunes a Chumbicha, adoptó en 1891 el nombre de Ferrocarril Argentino del Norte. La instalación en la ciudad de los primeros talleres de los ferrocarriles del Estado, en un país cuya estructura económica se orientaba a la exportación de materias primas o productos semielaborados, convirtió a Cruz del Eje en un importante nudo de comunicación entre las localidades del interior que aportaban sus producciones, especialmente las procedentes de La Rioja, Catamarca y Tucumán, con las ciudades de Córdoba y de Buenos Aires. De este modo, al comprometer a gran parte de la población activa en el trabajo asalariado, la involucró en la era modernizante y la transformó también en un mercado capitalista en creciente expansión. La Gerencia General del Ferrocarril Argentino se estableció en Cruz del Eje durante la primera década del siglo XX y, según estima José Álvarez Ramos, en un libro escrito en 1992, de la misma llegaron a depender más de 3.000 agentes que trabajaban en las secciones de talleres, vías y obras, almacenes, depósito de locomotoras, gerencias, combustibles, servicio de agua, hospital, comunicaciones y otras que componían el ferrocarril. Ahí Nairita, la primera parte, ahí la compañera Graciela nos estuvo compartiendo un poquito de historia, como buena historiadora justamente, contándonos la unión entre Anfunes y Cruz del Eje. Ahora Nairita, le comento, vamos a escuchar otro audio de otro compañero de la Radio Central Ferroviaria de Cruz del Eje. Estuvimos dialogando con Gabriel Reynoso, que él es presidente de la Comisión por la Vuelta del Tren. ¿Qué te parece si vamos a escuchar sus reflexiones? Acá Gabriel Reynoso les habla, presidente de la Comisión por la Vuelta del Tren, Departamento Cruz del Eje, y también integrante de Radio Central Ferroviaria 107.7 en el dial aquí en la ciudad de Cruz del Eje, provincia de Córdoba. Bueno, un poco contarles un poco de nuestra historia, de cómo esta ciudad, que este departamento en sí, tuvo mucho auge, y casi el 70% de su auge se debió al ferrocarril, ¿no? Este ferrocarril, que en su primer momento solamente era un tendido de vías férreas, luego contó con talleres ferroviarios de reparación y puesto a punto de maquinaria y también de mantenimiento de vías, ¿no? Lo que se conocía como los talleres ferroviarios y los chelqueros, que eran los que se encargaban de ver el mantenimiento de vías. La cuestión fue un poco más profunda. Nosotros aquí en el departamento de Cruz del Eje tenemos cuencas hídricas únicas en la región, y a posterior, digamos, en los años 60, en los años 45 se comenzó a construir lo que es Artur Uvilia, el dique Cruz del Eje, dique embalse. ¿Y por qué lo digo? Porque tiene un enlazado directo con el ferrocarril también, porque tiene que ver con el anillo hortícola ganadero que tenía el departamento de Cruz del Eje en ese momento. Entonces era un todo. Imagínense ustedes que el ferrocarril también legitimaba y animaba la producción hortícola ganadera, como lo estoy diciendo, pero también cerraba los circuitos productivos de todo el departamento, incluyendo el tema de la minería, por ejemplo, en lo que es Resuela, Quilpo, ¿no? Todos los polos mineros que teníamos dentro del departamento, pero aún así también algo tan importante como lo es el tema de la leña, por ejemplo. Entonces, cuando hablamos del ferrocarril, para Cruz del Eje siempre significó desarrollo, siempre significó progreso. Y algo para tener en cuenta es que mientras estuvieron los talleres ferroviarios y este anillo o artículo ganadero siempre fue dinámico, en Cruz del Eje siempre hubo cifras de pleno empleo. Hoy, obviamente que el cierre de los talleres, que es la última huelga, se da durante la última dictadura cívico-militar, estamos hablando de la década del 70, trajo con ello muchas cosas, ¿no? El comienzo de los cierres y de todo tipo de industria que pudiese prosperar en la ciudad de Cruz del Eje, pero también trajo consigo el desarraigo terrenal y una gran llaga en lo que es la identidad de nuestro pueblo. Hoy, como presidente de la comisión, les podría comentar que estamos trabajando para recuperar la identidad cultural, estamos trabajando para homenajear a estos jubilados que tanto hicieron por esta ciudad. Y bueno, hoy de a poquito vamos recuperando eso que es parte de nuestra historia y que por ahí muchos crudelegeños, muchas personas por ahí la desconocen. Un pueblo que siempre fue ferroviario, un poco una reseña histórica, que es lo que estamos haciendo como comisión, trabajando para recuperar la cultura, la memoria y la historia. Ciudad Campo, historias, saberes y sabores. Bueno, Negrita, ahí un pantallazo del pueblo vecino, aquí en Cruz del Eje, contando Gabriel Reynoso. Gabriel, bueno, conociéndolo ahí un poco, es una persona joven, 20 y pico de años, y la verdad que cómo se va transmitiendo también las ganas de la vuelta del tren entre generación y generación. Hay gente que quizás no lo llegó a ver y a disfrutar como puede pasar entre los 20 y pico o los 30 y pico, pero la verdad que ha marcado como una cuestión de pertenencia ya directamente por haber nacido ahí. ¿Sabes qué? Me quedo con esto de la llaga cultural, ¿no? De la identidad que se produce frente al abandono de políticas ferroviarias y sobre la pérdida de pueblos enteros de identidad, de comunicación, de puestos laborales y todo lo que deviene detrás del ferrocarril, ¿no? Eso me emociona muchísimo. Y bueno, y teníamos que jugar localmente. Sí. Yo digo que me voy a parar como un sparring. ¿Cómo qué? Un sparring, algo así. ¿Ah, sí? Sí, algo así. Ah, claro, sí. Pero hay que avisarle, él tiene dos pasiones. Una es el boxeo y otra son los ferrocarriles. Sí, lo así vamos que... a dejar ahí como... Yo creo que la mitad de Anfunes ya debe saber de quién estamos hablando. Lo dejamos en suspenso. Lo dejamos cachito. En suspenso y vamos a un poquito de música, ¿te parece? Dale, negra, dale. Dale. Cruz del Eje yo traigo en mí, y por las sendas hondita el cuello traigo lagartos y clamo a ti. Y por las sendas hondita el cuello traigo lagartos y clamo a ti. Regando al el río amigo te llega a vos, fuente de vida, agüita clara, que a los olivos darás la flor. Fuente de vida, agüita clara, que a los olivos darás la flor. La toma puente colgante, canteras quilpo y el olivar, y toco toco San Marcos sierras, nunca en la vida podré olvidar. Y toco toco San Marcos sierras, nunca en la vida podré olvidar. Thank you. cruz del eje amiga del peregrino que llega a ti buscando amparo bajo tu cielo de atardeceres de azul turquí, buscando amparo bajo tu cielo de atardeceres de azul turquí. Cuando de ti me aleje, en mi recuerdo siempre estarás como consuelo para mis cuidas, como un descanso en mi caminar, como consuelo para mis cuidas, como un descanso en mi caminar. La toma puente colgante, canteras Quilpo y el toco, toco, San Marcos Sierra, nunca en la vida podré olvidar. Y toco, toco, San Marcos Sierra, nunca en la vida podré olvidar. Ciudad Campo. Voces que nacen de la tierra. Hola, para Ciudad Campo estamos con Manuela Margarita Leguizamón, otra vecina del barrio San Martín, que nos va a contar un poquito de lo que ella se acuerda de los trenes, del ferrocarril. Así que bueno, le damos la bienvenida. Hola Manuela, cuéntenos un poquito. ¿Qué se acuerda usted del ferrocarril? Cuando pasaba el tren, venía a las 4:30, pasando a Buenos Aires, el pasajero que llegaba a Buenos Aires a las 3 de la tarde llegaba. ¿Y usted viajaba? ¿Ha viajado en ferrocarril? No, nunca. ¿Nunca? Nunca viajé, sí. Después el coche motor, que salía de acá a las 4:30 de la tarde a Córdoba. Viajaba mucha gente en ese tiempo. Había gente que vendían ahí en la terminal. ¿Qué compraban ahí en frente de... en la estación, que era muy lindo, porque mucha competencia de venta. Sí, mucha competencia de venta, que se peleaban las mujeres, porque Aventuroso tenía venta de pollo, venta de todo, comidas, y después más acá estaba, ¿cómo era don el que estaba? Nieva, don Nieva, estaba don Loyola, Bionda, pero los más que vendían era Loyola y don Banaventuroso, vendedoras de la calle que iban, doña Ramona, gente viajaban, mucha gente, sí. Ahí estaba Negrita Manuela Margarita Leguizamón, de aquí de Anfunes, con sus 88 años, haciendo un poco de memoria para contarnos qué se acuerda del tren aquí en Dianfune, y por supuesto ahí la colaboración del amigo El Oso de aquí de Radio Pueblo, entrevistando a vecinos y vecinas, ¿no? ¿No? ¿Qué será del Cuchi, Leguizamón, doña? Ah, ojo, ojo el piojo. Pero bueno, como para ir acercándonos para charlar con nuestro invitado. Así es, porque hoy nos visita en este estudio prestado, en este estudio compartido con la gente maravillosa de Radio Pueblo, nos visita Juan Carlos Monzón Mancilla. Él es ex maquinista del Belgrano Cargas, así que bienvenido a Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra, Juan Carlos. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación y tocar un tema que me apasiona mucho, ¿no? Uno de los dos temas, porque son dos, sí, el otro el boca. Los dos. Claro, yo dije, me voy a parar como un sparring, pero... No, está muy bien lo que pero dice. También voy a estar atenta. O sea que el sparring ayuda mucho al boxeador, ¿eh? Así claro, es. Pues sí, tiene mucho que ver en la preparación, todo, así que... Está muy bien lo que has dicho. Bueno, pero a ver, contame un poquito. ¿Desde qué año estás, sos parte integrante de esta otra pasión tuya? El ferrocarril. El ferrocarril. Bueno, te puedo comentar de que desde cuando ingresé. Uh-huh. ¿Cuándo fue? ¿En qué año? Ingresé el 20 de octubre del año 1975. Ahí va. Sí, bueno, eso se hace a través de una solicitud. En ese tiempo, una anécdota muy linda con mi padrastro. A mí me gustaba mucho la mecánica también, uh-huh. De ahí viene todo eso. Entonces yo le digo que quería entrar al ferrocarril y él le digo que la parte donde el tema que toque haya motores, porque no conocía mucho. Entonces me dice que la diésel. Bueno, en tiempo locomotora va a poder, pero estaban las 10. Y entonces él me hace una solicitud de aspirante a conductor. Y bueno, así que lo presentamos y bueno, al poquitos meses me llaman como de aspirante a hacer un curso de 55 días. Y me toca Córdoba. Y ahí, bueno, conocí muchísimos chicos como mi situación de todas las partes de las provincias. Acá Córdoba me tocó y se abrían cursos de aspirante en Mendoza, San Juan, Salta, en muchos lugares de aspirante a conductor. Y ahí ingresé ya. Y bueno, con lo que implicaba en ese momento ser maquinista, el traslado, sí, claro, por supuesto, porque en la carrera de conducción se mueve mucho, uh-huh. Anda de un lugar a otro. Bueno, te comento, mira, ahí me toca Córdoba, tuve que parar en un hotel, una pensión, ahí no, en Alta Córdoba, en la calle Bedoya. Y bueno, ahí va el curso, 55 días, una vez que uno rinde, en ese tiempo me tocó vapor. Rendí vapor y diésel. Uh-huh. Bueno, ahí salgo bien, me salgo como aspirante autorizado. Así es la carrera. Quizás esto le sirva mucho a la gente porque no sabe mucho. Está muy bien lo que me estás preguntando porque es una buena, linda información para la gente. Salgo bien en los 55 días, me toman el examen vapor y diésel y bueno, salgo como aspirante autorizado. Ahí me trasladan a Dianfune al depósito. Uh-huh. Porque la misión del aspirante es aprendiendo a través de la gente de la Unión Ferroviaria, que se encuentra en los turnos, donde se preparan las locomotoras, ya sea echarle gasoil, tanto la locomotora diésel, la arena, y igual es tiempo la máquina vapor, petróleo, agua, etcétera, ponerle grasa a las vielas, los movimientos, a los acoplantes, bueno, entonces. Y bueno, entonces me voy haciendo con ellos. ¿Qué pasa? Yo en ese tiempo como aspirante, mientras voy aprendiendo con toda esta gente de la Unión Ferroviaria, salen actas de traslado, de actas de ascenso, que son de ayudante. Entonces ahí empieza la verdadera carrera. Entonces, ¿qué salen? Las vacantes. Y bueno, había vacantes en todo el país, ¿viste? Dentro de la línea del Belgrano, ¿no? El Belgrano, carga. Antes le decimos Belgrano Norte, qué sé yo. Y bueno, ahora el Belgrano carga. Bueno, cada uno tiene un número de escalafón. ¿Y cuántos años estuviste ahí? 22. Cuando ingresé, 22. Ahí va. Bueno, cuando uno sale del aspirante, tiene un número que se llama escalafón. Ajá. Eso identifica uno de entre todos los compañeros quién es más viejo que el otro, uh-huh. A través del número. Entonces, yo solicito la vacante. Uno siempre pedía por orden de preferencia lo más cerquita de Anfune del pago. Para uno no irse tan lejos, ¿no es cierto? Uh-huh. Bueno, pongo primero Córdoba, San Francisco de Córdoba, en tiempo fría, y me iba alejando. Y bueno, y así Rosario, ta, ta, ta. Y bueno, se ve que muchos me ganaron toda la parte de cerca, y me tocó Rosario, ahí en el depósito Triángulo. Claro. O sea, hay un depósito muy lindo, muchísimas locomotoras vapor, y había muchas corrales, así como quien dice, de leña, carbón. Y bueno, y ahí estuve y cuando me presenté, como ya era ayudante de tercera. Mira. Así la carrera. Y bueno, pasan 2 años, de tercera paso a segundo año, segunda categoría de ayudante conductor, que son 2 años más, ya son 4. Y así. Y después 1 año más y ya paso a ayudante conductor de primera. Ya cuando uno es de primera, ya está listo para... salen actas de como... las publicaciones de que lo van a mandar a uno al curso de conductor. Claro, y ahí ya te volviste conductor, claro, te volviste maquinista. Ahí ya me tocó Tapiales, provincia, claro, de Buenos Aires. Está bien. está bien. Ahí, bueno. Has andado por varios lugares. Pero ahí no, o sea, irte del tren no fue que terminó ahí tu pasión, sino que continúa, ¿no? Y así es que continúan en los proyectos, continúa en las acciones para poder seguir, para poder sostener todavía. Sí, sí, por supuesto. Bueno, gracias a Dios me jubilé, ¿no es cierto? Después de haber andado en tantos lugares como tuve 3 veces en Buenos Aires, en los locales, también me hice conductor ahí. Y después tuve como ayudante antes de ser conductor, bueno, conductor, también como conductor también de Metropolitano, Sociedad Anónima, que es una empresa privada, también en el mismo lugar en Tapiales. Bueno, estuve en Güemes, después volví a Córdoba, y bueno, hasta que volví de Anfunes y ya me jubilé. Ahí va. Bueno, ¿qué pasa? Que uno no se puede olvidar, es una pasión que yo tengo por esto. Y ¿qué no pasa? Te quedaste quieto. No, no. Entonces, ¿qué hice? Me puse... Bueno, en el 78, como todos sabemos, los militares hicieron desastres con el tema del ferrocarril. Hay una parte que me duele muchísimo. Yo estaba en la maniobra acá a Punta Sur y en el 78 había venido de Rosario. Y sacamos todas las locomotoras a vapor a las vías del faro, porque las playas de Anfunes tienen el faro Punta Sur y el faro Punta Norte que alumbra toda la playa, y tiene 2 vías con tope, y había que meter todas las locomotoras a vapor. De Anfunes tenía 45 dotación de locomotoras a vapor, las 1800, una hermosa locomotora, preciosa era. Bueno, ahí empezaron a venir una empresa, las cortas, las con sopletes, y las hicieron pedazos. Las desmantelaban. Las desmantelaban, sacaban el bronce, todo lo mejor, lo llevaban en camiones, y la parte ferrosa, que era todo lo que es la chapa, que tubo de las caldes, todo eso lo llevaban por tren, ¿viste? Juan Carlos. Así que quedó, no quedó ninguna locomotora para poner en el año 78. Ahí le consulto, Juan Carlos, ¿hubo alguna promesa, digamos, bueno, se va el tren, pero vendrá tal cosa, si le habrá dicho algún gobernante de aquel entonces? ¿O era incertidumbre total? ¿Qué iba a pasar? No, incertidumbre total, porque era un gobierno militar. Sí, no, bueno, si te contara las anécdotas como militar, cuando estuve en este gobierno, cuando estuve en Rosario, estábamos nosotros, todos los muchachos que habíamos llegado de distintos lugares a ganar la clase de ayudante, bueno, cayeron camiones con armas, o sea, los militares, y custodiaron todo lo que es el depósito porque tenían, qué sé yo, miedo a que prendan fuego, exploten el depósito. Y bueno, tuvimos mucho tiempo viviendo con militares ahí, todos armas, con los fusiles, ¿viste? ¿Mire usted? Sí, o sí. O sea, por miedo a alguna situación más de claro, protesta. Exactamente, todo eso. Y bueno, había que andar cuando uno salía, como quien dice, al centro, comprar lo que uno necesita, ¿viste? O ir bien a la capital, bien adentro de Rosario, tenías que andar con la boleta del ferrocarril. Ya nos habían dicho que no se nos cayera nunca la boleta del ferrocarril. Y entonces a mí me pararon también con otros muchachos que habían salido a hacer unas compras y nos pararon los chicos, los milicos, y bueno, presentamos la boleta y nos dejaban pasar, no nos llevaban, ¿viste? Que saben que estábamos trabajando para el ferrocarril. Y igualmente me pasó en Buenos Aires, ya como conductor también, me vaciaron todo el tren a mí con gente, y siempre me acuerdo de ellos, que a dónde, qué destino habrán tenido toda esa gente. Y bueno, sí, no, mira, fue muy tristísimo todo, sí. Eso. Sí, vamos, sí, a sumar ahí la voz de un vecino también de aquí, de nuestra zona. Vamos a escuchar lo que nos cuenta un poco el Gringo Quinteros, con sus 92 años. Acá también se suma a este especial de Ciudad Campo, de trenes y ferrocarriles. Hola, para Ciudad Campo, estamos con el Gringo Quintero, más conocido acá en el San Martín, que nos va a contar un poquito sobre los trenes, qué se acuerda de los trenes, cómo lo vivió en su niñez. Bueno, mucho no puedo informarse, pero como había muchos movimientos de trenes, tanto que los que salían de acá y los que pasaban 3 a.m, pasajeros, y volvían 3 p.m. O sea que recorría. De Anfunes fue una perla de oro, no como le dicen Perla de Plata, una perla de oro. Acá había, era central de todo. A donde querías ir, tendrías que venir a la de Anfunes. ahora no tanto, pero antes, si vos querías ir a San Juan, Mendoza, antes tenías que venir y pasar por Dianfune. Es una eminencia de tantos trabajadores, ferroviarios. Llegaba el día, a las 12 del día, paraba un tren obrero que venía de las canteras, en la calle Libertad, actualmente Eva Perón. Mirá si había gente que trabajaba, venía llena la calle por cerca del tanque de empleados de la cantera y se juntaban en la esquina con las seis peñas los que venían de las fabriquecillas y los otros que venían de la cantera. Había tres canteras acá, o sea que era un emporio, así, y el ferroviario y la línea ferroviaria. Había cantidad de empleados ferroviarios acá, porque había dos estaciones, la Central Córdoba y la Central del Norte. Bueno, y había trenes todo el día y noche. Se trabajaba a destajo, se trabajaba 12 horas. Ahora trabajan 8 horas, 4 más, no, se trabajan 12 horas. Papá era bombero y iba a dos bombas, una acá en la calle La Valle al fondo y la otra donde es la actual terminal ahí está el pozo todavía al frente de a donde para los taxis, por ahí al frente ahí está el pozo. Te digo porque estaba hablando del año 40. El año 40 yo tenía 12 años, o sea que hace muchos años, ¿viste? Y bueno, pero yo te voy a decir que había un tren cada rato. Los viernes y los sábados venía un especial que venía de Trejo, Cañaluque, todo eso, venía de Santa Fe, llegaba acá a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde salía de nuevo, martes y viernes nada más, porque no había lugar, porque acá 6 pasajeros, 3 de la mañana, 3 de la tarde, era mucha gente. Y después, en la estación se trabajaba mucho, en las estaciones, ¿viste? Y ahí, y en la estación de ferrocarril trabajaba mucha gente. Se llenaba la estación. ¿Por qué? Porque venía un coche de motor a las 9 de la noche, paseaba la gente, llena la estación. Ciudad Campo. Adentro, costó ese adentro, negro. Bueno, ahí agradecemos otra vez el trabajo de Mario Cazola de La Voz Chuncana, el programa que sale aquí todas las mañanas en Radio Pueblo, con esas entrevistas, en este caso de Gringo Quinteros, que, bueno, con sus 92 años también nos comentó de qué se trataba el tren aquí por estos pagos. Bueno, continuando con este programa especial de trenes en la localidad de Anfunes, Ciudad Campo, Voce que Nace en la Tierra, convocó a Juan Carlos Monzón Mancilla, el ex maquinista del Belgrano Cargas, estuvo trabajando más de 22 años en la misma, por todo el país, anduvo dando vueltas, una larga trayectoria dentro de lo que fue el Belgrano Cargas, pero así todo no dejó de hacer. No dejó de hacerlo, se quedó quieto, siguió, continuó, hasta conformar un proyecto de autoría denominado Corredor Bioceánico Centro Argentino y otro proyecto más que se llama Trenes de Pasajero Interurbano. Estos dos proyectos fueron elevados a la Secretaría de Planificación de Transporte del Ministerio de Transporte de la Nación, en donde allí se creó el Banco de Propuestas de la Ciudadanía, y él elevó estos dos proyectos. Cabe aclarar que, como él dijo, soy originario de Anfunes. Desde acá, sabiendo, conociendo, proponiendo mejoras para de Anfunes, pensó en estos dos proyectos tan necesarios. Y que tiene Este banco de propuestas de la ciudadanía tiene como por objeto aunar propuestas, proyectos que nacen de los propios ciudadanos en sus propios territorios, ¿no? Entonces, se comunicaron desde la dirección de logística de allá, desde la planificación de transporte del ministerio, y le comentaron que fueron elegidos sus dos proyectos para poder realizar un informe conjuntamente con el equipo de trabajo para ver la posibilidad de realizarlo. Cuénteme un poquito más, Juan Carlos, ¿cómo nacieron estos proyectos? Sí, bueno, este proyecto, te voy a hablar primero del bioceánico, que me apasiona esta parte. Siempre pensé en estos lugares de Bobispote, porque una parte, cuando fui ayudante conductor de locomotora a vapor, hice un trayecto, la mitad, hasta Bobispotrejo. Uh-huh. Y siempre me gustó todos esos lugares. Y bueno, hice un solo viaje nomás, porque después las cortaron los locomotores. Bueno, después me fui de Anfune trasladado. Todo. Y me quedó todos esos lugares, como ser ahí tener acá el dique Las Peñas, Macha, Marul. Bueno, este ramal, este ramal es el A, es una vía principal. Es un ramal existente. Sí, por el momento lo han hecho, lo han, como quien dice, lo han puesto durmientes nuevos, lo han, rieles nuevos, todo. Han llegado hasta Obispo Trejo, nada más. Uh-huh. Nada más. Acá hay una historia, desde Obispo Trejo hasta Dian Fune, lo voy a hacer corto, mucha gente de la zona se va a dar cuenta, que pasa por Dique Las Peñas, Macha, todo eso, y pasa por debajo de la Ruta 60. Uh-huh. Bueno, acá en el alto, saliendo de Anfune, mañana van a ver un puente con barandillas blancas a los costados, bajitos. Por ahí pasaban las locomotoras a vapor y para ir hasta el 832, que es un kilómetro que está por encima de la vía principal que viene de Salta. Hay un lugar que se llama Cruz Mojada, y después pasando por arriba de la vía principal, que es un puente que lo sacaron los milicos, conectas con las canteras del estado, donde se sacaban las piedras para los balastros, uh-huh, para enripiar las vías. Y de ahí viene hasta Dian Fune, y bueno. Y esta vía continúa por Cruz del Eje, ¿no es cierto?, hasta Cerrizuela. Bueno, este ramal se llama el A, porque todos los ramales y vías secundarias están identificados con una letra. Claro, con una letra. Uh-huh. ¿No es cierto? Y este ramal, cuando llegaba a Cerrizuela, usted me comentaba que se bifurcaba. Claro, bueno, este A continúa desde Cerrizuela a través de un cambio hacia, uh-huh, la derecha, se va a Catamarca. Ese ramal que viene, que nace en Santa Fe, bien, lo vamos a hacer corto, por Obispo Trejo, Dian Fune, Cruz del Eje, Cerrizuela, el cambio a la derecha y a Catamarca. Ahí ese va, es el A. Bueno, ¿qué pasa? Yo dije, ¿qué vamos a hacer? Vamos a continuar sin hacer el cambio a Mendoza, ¿no es cierto? Y van buscando pie de palo, las cuevas, y ya conectaríamos con Chile. ¿Qué pasa? Chile tiene la misma trocha que el verano, de 1000 milímetros, que es un metro. Uh-huh. Bueno, ahí en las cuevas se intercambian los vagones chilenos con los vagones de la República Argentina. Entonces los conductores chilenos llevan la carga a Argentina, y nosotros los conductores de Argentina traemos los vagones chilenos, y los bajamos de las cuevas, Mendoza, y bueno. Entraría por la vía que te acabo de nombrar, que ya sería de Cerrizuela hasta Mendoza, Las Cuevas, el A1. ¿Este proyecto está pensado solamente? No, A2, disculpe, A2. Sí. ¿Este proyecto está pensado solamente para carga? Por el momento sí, es un sistema polimodal ferrocamión de carga. También está expresado como expresos de carga. Y además también estuvo pensando usted en la posibilidad de aplicar las vías del tren en un transporte interurbano. Como interurbano. Claro, bueno, este ya sería es otra proyecto, vía, ya nos vamos a otro lado, porque Dian Fune es un nudo ferroviario. Ahí va. ¿Sabe? Bueno, porque antes sabíamos decir siempre que uno estando en Dian Fune se iba a los cuatro puntos cardinales. Íbamos Dian Fune 7 al norte, Dian Fune al sur con Retiro, Dian Fune al este con Santa Fe, y Dian Fune para el otro lado de Cruz del Eje, para el oeste. Se iban a los cuatro puntos cardinales. Y bueno, y así nació y lo busqué. Yo tengo un mapa que es una preciosura. No le falta un milímetro de vía al del Belgrano. Acá lo traje, te lo voy a mostrar. Ahí lo plasmé al bioceánico. se llama Centro Argentino, lo puse yo porque pasa por el centro de la República Argentina, Sistema Polimodal Ferrocamión. Y ahí salen, están, figuran camiones que te llevan las tolvas graneras a domicilio, lo que sea. Uh-huh. Bueno, así que para que no se enoje Moya. Para que no nos ponga para que nadie se enoje, claro, porque imagínense cómo no estaba Moyano ahí. No ponga tantas trabas. ¿Dónde vive Mansilla? Igual, ¿sabes qué? Hay una cuestión. Moyano que... le ha estado diciendo, ¿quién es este Mansilla? Y, que bueno, me está tratando de bajar el negocio. Vamos a salir para defenderlo. No, no sé. Bueno, pero él pensó en todos, todas y todes. Porque, vos, claro, vos imaginate, una locomotora, acá en esta zona. Yo te voy a hablar de las locomotoras antiguas que hayan traído las chinas. Yo te voy a hablar de las 9000 y de las 7000, que son la numeración, ¿viste? Bueno. ¿De las chinas buenas o de las chinas esas que entraron en una época? No, no, estas que entraron ahora son azules, ya. ¿Viste? Bueno. Sí. Lo que sí, mencionar el tema de la necesidad de la convivencia entre los diferentes tipos de transporte, ¿no? El sí. tren para usarse para lo que es las grandes distancias, sí. y los camiones para sí. distancias más cortas. O mediana distancia. ¿Vos ¿no? decís dentro del proyecto que...? No, no, digo, en general en esta, si se debería como barajar y dar de nuevo, es como que se apunta más a que el tren recupere ese espacio que era para la carga de largas claro, distancias el tren y que tiene el camión mucho... sea algo más complementario. Claro, es para entrar más adentro de la ciudad, ¿no es cierto?, la capital, ¿no es cierto? El tren es para larga distancia, o sea, trasladar muchísimas toneladas. Claro. Como sé, en esta zona se está trabajando con, en mi tiempo voy a expresarme, ¿no? No sé, ahora estas locomotoras nuevas que han salido, que son chinas. En esta zona con la 9000 traía 1.650 toneladas de San José, que era auxiliado por Cola, hasta de Anfune, y de Anfune hasta el 832, y de ahí nos largábamos a Córdoba. Y ahí en el 832 ya se devolvía el auxilio de Anfune. Uh-huh. Y de Córdoba hacia el sur, o sea, va, viene a Retiro en 2.000 toneladas, le pone. Vos imaginate, entre 1.650 toneladas en esta zona, o te digo de 2.000 toneladas, lo llevamos a la ruta, ¿cuántos camiones necesitamos? Claro. Impresionante. Sí, bueno, sí, ¿qué sí. pasa? El ferrocarril, yo siempre digo, es el mejor invento terrestre que se haya inventado en el mundo. ¿Por qué? Tiene ruta propia, ¿viste? Con un solo escape yo te llevo 2.000 toneladas. Si hablamos de contaminación ambiental, es beneficioso el 100%. Con un escape yo te llevo 2.000 toneladas. Y yo esas 2.000 toneladas la llevo a la ruta, ¿cuántos escapes necesito? Sí, sí, descongestiona el tránsito. Claro, mira también. Vos por dónde es beneficioso. Uh-huh. Y bueno, vos sabés que todo el ferrocarril ferroso no figura en cubierta, no caja de velocidad, claro, cardan, qué sé yo, no figura nada, todo es ferroso, ¿viste? Claro. Para que la gente así tenga conocimiento de la locomotora, es una usina ambulante, que genera 600 volts y para mandarle corriente a 6 motores de tracción que se encuentran en los ejes de la rueda. Así que vos, mi gente, es fabuloso el transporte. Juan Carlos, nos vamos a ir despidiendo, pero no queremos que nos termine de contar lo que es el trabajo con la cooperativa de trabajo, que justamente se creó cerca del 2001, y esta necesidad de usted, una vez que se desmanteló el tren aquí en Dianfune, bueno, de seguir constantemente con la buena nueva que... finalmente le darían, sí. le han hecho caso, digamos, al proyecto sí. con este actual gobierno. Sí, sí, exactamente. Sí, es una lucha que, bueno, es muy triste. Tengo un compañero que ya han fallecido con estos proyectos. Bueno, es muy tristísimo hablar de esto. Bueno, y seguí solo, no bajé nunca los brazos. Y bueno, y gracias a Dios, con este gobierno se me ha dado el bioceánico y los trenes interurbanos que son de Dianfune, Dianfune Córdoba, Dianfune Cruz del Eje y Dianfune Lucio B. Mansilla. Uh-huh. Bueno, como acá te traigo yo la nota, los emails que me han enviado del Ministerio de Transporte, de que están en estudio, están en, como que si son viables, ¿cierto? Bueno, de acá me dicen de que van a ponerme al tanto por ser de mi autoría. Muy bien. Y bueno, yo estoy esperando, viste, que esto es, como es faraónico esto, uh-huh. no es un día para otro. Ellos tienen que hacer muchos números, no sé cómo está el país, todos sabemos que está mal. Uh-huh. Bueno, por lo menos me contestaron, ¿no es cierto? Y es un gran aliciente por lo que uno hace, ¿no es cierto? Por la pasión que tiene. Uh-huh. Y bueno, es una gran alegría para mí, viste, esto. Juan Carlos, sí. Bueno, tocando madera y sí. deseando larga vida a usted, pero usted me dijo fuera del aire cómo le gustaría que lo recuerden ahí cuando toque party. Sí, bueno, no, siempre pensando en familia, que saben todo lo que yo hago por esto y también por el boxeo, que me gustan muchísimo las dos cosas. Y bueno, que el día que Dios me lleve, que ahí me pongan ahí en el nicho una locomotora y un ring, uh-huh. un ring chiquito dentro de la boquita de la urna, nada más, del nicho, ¿viste? Nada más. Y eso es todo. Ahora que te lo comenté. Y bueno. Bueno, muchísimas gracias, Juan Carlos Monzón Mancilla, bueno, por acercarte acá a los estudios de Radio Pueblo en la localidad de Anfunes, por conversar, por traernos parte de la historia, por reflexionar sobre tu propia historia vivida, por tus esfuerzos para poder seguir contribuyendo a esta sociedad de Anfunes. Así que, bueno, nada más que agradecerte por compartir estos espacios, por poner tu voluntad y tu pasión. Bueno, muchísimas gracias y bueno, contento me voy de haber tocado estas cosas que me apasionan y bueno, fue muy lindo y bueno, les agradezco muchísimo. Y ojalá que el tren ojalá que se dé vuelva a sonar en sí, todas ojalá, las vías ojalá. Del país, ¿no? Sí, ojalá. Como se merece. Sí, ojalá que se diera y bueno, pero todo depende el país, cómo está. Así es. Sí, porque esto es muy faraónico y ojalá, por lo menos, tener buenas noticias y... Por lo menos hacer el aporte, ¿no? Que eso sí. Ya creo que es un montón. Sí. Bueno, Juan Carlos Mancilla, ex maquinista del Belgrano Cargas, pasó por Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Ciudad Campo, historias, saberes y sabores. Tierra del gran José Márquez, Gaucho Flores y otros más. Quien te quiera como historia siempre linda te hallará. Hoy te canta un peregrino que por tus sendas cruzó, con una guitarra de alma y un canto en el corazón. Yo soy como aquellos vientos que no tienen rumbo fijo, que van por donde ellos quieren silbando bien despacito. Las coplas que estoy cantando me salen del alma adentro, cargaditas de cariño, corazón y sentimiento. Chacarera tulumbana, te cantaré cuando quieras, con tonada cordobesa como lo manda mi tierra. Hoy te canta un peregrino que por tus sendas cruzó, con una guitarra de alma y un canto en el corazón. Hola, buenas tardes para la Radio Pueblo. Yo no tengo mucho para contar, pero de lo que me acuerdo, puedo decir que ha sido muy lindo en el tiempo que pasaba el tren pasajero. Íbamos todos a mirar cuando llegaba el tren, porque era como una diversión que teníamos, mirar gente que venían de otros lados, la gente se bajaba, iba y compraba porque estaban los puestos. Se vendía mucho, se trabajaba mucho el tema de la roticería, había gente que vendían pollo, gente también que vendían cosas dulces, y bueno, estaba el hotel el chino, el Bionda, el hotel de los Martínez, y bueno, también había gente que vendía ropa, era muy lindo, y ese era... Quizás, no sé si llegaba media hora, pero era como una distracción para las personas, los niños que iban a despedir a sus seres queridos que se iban, otros que venían del norte. Fue muy lindo, una época muy hermosa. También todo el tiempo se veía gente trabajando ahí en el ferrocarril. Había en los talleres del ferrocarril, siempre estaban trabajando. En los trenes cargueros que llegaban, otros que se iban. Sí, había mucha entrada de plata en ese tiempo. muy lindo fue para mí, que yo en ese tiempo era adolescente. La única distracción que teníamos era cuando llegaban la gente del norte o del sur, porque a veces venía el pasajero pasando a Buenos Aires, otras veces venían pasando al norte. Pero fue muy, muy linda experiencia esa, siempre me acuerdo. Todavía no estaba la pasarela, nada. Teníamos que cruzar las vías, a veces los vagones, para ir a ver. Y todos a veces corríamos porque ya sabíamos el horario que llegaba el tren. Fue muy lindo, un recuerdo hermoso. Tartamudean los de vuelo. Los duendes de la barranca cantan peleándole al sueño. La sombra del matapollo cuidando el agua sin dueño. Avisa llamando al gallo, rezando frente al lucero, un padre nuestro y un credo, para un finao guitarrero. Humilde tierra caliente, corazón de leche iguana, con un mailín milagroso, para apaciguar las almas. A los manceros santiagueños, para toda la gente de Santiago Segunda. Hondo jabuel de la noche, en donde vive el ambatu, guitarreando pa' que llueva, bailando de rato en rato. El sachayo entre las barbas llora la muerte del monte. Quema el horno carbonero, pita la siesta su chala, vencidos carros fleteros, cortando balas picadas. Humilde tierra caliente, corazón de leche iguana, con un mailín milagroso para apaciguar las almas. Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Me llamo Héctor Orlando Guzmán, fui empleado de Ferrocarriles Argentinos, acá en la localidad de Chañar, en la provincia de La Rioja. Bueno, les voy a contar un poco de la... En nuestro pueblo sufrió la pérdida del tren, afectando la vida social del pueblo, ¿cierto? La economía. Era un pueblo pujante, con mucho trabajo para los comercios. Se movía muy mucho dinero acá en nuestro pueblo. Pero después que el ferrocarril lo cierran, quedó casi a un pueblo fantasma, porque movía mucho la economía de los ferroviarios. Y hoy, gracias a los empleados públicos que tenemos, este pueblo sobrevive. Así que el ferrocarril ha afectado muchísimo en la economía de nuestro pueblo de Chañar. Les hablo desde FM Esperanza 94.7, una radio comunitaria de nuestra localidad. Y allí pasó la voz de Héctor Orlando Guzmán de FM Esperanza en Chañar, La Rioja. De allá trajimos esta voz amiga. Sí, vio negra cómo fuimos uniendo Dianfunes, Cruz del Eje, La Rioja ahora. Y también, bueno, tenemos por suerte muchas voces para seguir uniendo, porque ha sido grata y masiva la participación. Cuando dijimos, bueno, hay alguien que quiera hacer la tarea de contar cómo era el paso del tren por sus pagos, lo que fue y lo que viene ahora. Lamentablemente en muchos casos son historias más nostálgicas, más tristes, pero bueno, aprovechamos la idea de salir de esa tristeza y tratar de juntar fuercitas para que de a poco vaya volviendo y uniendo los pueblos como antes. A ver, si vos estuvieras en un tren, ¿qué te gustaría ser? ¿Maquinista? ¿O chancha? No. Yo sería un chancho. Mucha responsabilidad. Yo sería un chancho. En el tren sería un chancho. ¿Sabés lo que es el chancho? No, ¿cómo es? Y el chancho en los trenes es el de seguridad, el que va marcando los boletos. El que va. Ah, vigilante. No, le digamos. El boletero así. Se llama. ¿Cómo se llama? Es como el inspector. El inspector, sí, claro, el que va controlando. Nombre, llega a estar escuchando gente de afuera. Capaz es capataz. No sé. Pero yo quisiera ser esa que pica el boleto. La que pica el boleto, sí, negro, a usted le queda muy bien eso. Pero bueno, agradecemos también la participación de una de las vecinas que fue compartido a través de nuestra compañera Vanessa Ozán, también aquí de Radio Pueblo. Como decimos, negra, la voz de Héctor Orlando Guzmán, de Chañar Esperanza. Vio cómo la gente dice esto, cómo se vendía en cada estación y de la variedad habida por haber. Estamos hablando sobre todo de artesanías y comidas, el quesillo, pollo se vendían, gallinas, bueno, ni hablar de el pan casero, de todo un poco, pero claro está cómo el tren ayudaba a mover la economía popular justamente de cada lugarcito. Así es, Ramiro Chávez, y este tren sigue en marcha. ¿Y se va? ¿Hacia dónde se va este tren? A ver, contame, Ramiro Chávez. ¿Crees que vamos hasta San Juan? Bueno, yo que tenía ganas de irme para el litoral, pero vamos para San Juan. De a poquito. Ahí escuchamos a la compañera Carolina de FM La Lechuza, Pocitos. Hola, provincia compañeros de San Juan. Compañeras de Ciudad Acá. Ahí va. Hola compañeros y compañeras de Ciudad Campo. Bueno, contarles que en La Lechuza en algún momento hablamos del ferrocarril y me puse a ver lo que teníamos. Y bueno, les cuento que la primera vez que llega el tren a San Juan es en 1885, que se llamaba El Andino y que era partía desde Villa Mercedes, pasaba por San Luis, Mendoza y finalmente llegaba a San Juan. Después, lo que nos tocó es lo mismo que a todos los trenes de la Argentina prácticamente, que fue la privatización. Y en 1993 es el último viaje que se hace con pasajeros, digamos. Y bueno, desde ese momento lo que nos queda de esa historia, digamos, son las viejas estaciones, algunas muy abandonadas, otras han sido recuperadas como espacios culturales, por diferentes organizaciones e incluso también por el Estado. Actualmente en el centro de San Juan hay varias actividades culturales que organiza y espacios que mantiene el gobierno provincial, digamos, donde que la sede o que el espacio físico es lo que queda de esas viejas estaciones, obviamente ahora más cuidado y remodelado. Pero en general, digamos, es eso, estaciones abandonadas, es lo que nos ha quedado por acá de esa historia. Y en general cuando se le consulta a mucha de la gente de acá, a los mayores, digamos, los recuerdan como un pasado muy agradable y viajar en tren como todo un acontecimiento. E incluso ir a ver llegar el tren, cuentan que era muy lindo. Bueno, les mando un abrazo grande. Carolina es mi nombre, de Radio Comunitaria La Lechuza. Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Un largos sauces regresa en mi zampa para recordar esas viejas leyendas de piedra y silencio que guarda el tontal. Esas viejas leyendas de piedra y silencio que guarda el tontal. Altas sombras de plomo y camino maduran el vino de mi soledad. Cuando el sol sanjuanino como un viejo amigo me sale a encontrar. Cuando el sol sanjuanino como un viejo amigo me sale a encontrar. Volveré, volveré a tus tardes, San Juan. Bueno, Negrita, ya estamos en las últimas estaciones aquí de este Ciudad Campo. Bueno, quedan bastante. Ya me querés abandonar el tren, ya te querés bajar. No, le digo que el tren va todo vapor y nosotros vamos medio ahí. Escuchame una cosa, ahí te lo digo con esta voz. Sí, a ver. ¿Nunca fuiste un polizón? Mira, usted entre la que pica el boleto y que me dice polizón, mejor la dejamos ahí. Bueno, escucha, Negra, hermoso lo que nos comentaba la compañera Carolina de sí. FM La Lechuza. Hemos estado por Dian Funes, por Cruz del Eje, no hemos pasado para La Rioja. Y ahora, bueno, estuvimos recién en San Juan y nos vamos para Mendoza, Negrita. Ahí va. Para Mendoza. Dale, nos vamos para Mendoza entonces. ¡Primerita nomás! Ahí va. Hola Ramiro, te habla acá Silvia de Mendoza. Bueno, tenemos una obra de teatro que se llama De la Plaza al Andén y ahora vamos a hacer una reversión que es un poco más acotada, que se llama El Tren de las Utopías. Porque nosotros acá en Mendoza atravesaba el Trasandino, un tren que ya dejó de circular desde antes de la época de Menem. Un tren muy icónico para nuestra historia, digamos, pero que todavía está en la memoria de la comunidad. Trabajamos culturalmente cerca del ferrocarril, de la estación de trenes. Entonces, en pandemia hicimos una producción audiovisual muy bonito, además de del tema esto, ¿no? De lo que representa. Nosotros, Mendoza, no tenemos tren de pasajeros. Y bueno, creo que para nosotros es un deseo que se truncó, o sea, no es un deseo, es un deseo que esperamos que recuperar, o sea, el poder recuperar el tren de pasajeros. Yo recuerdo cuando era chica el sonido, ¿no? Y la cantidad de vagones que pasaban ahí por la calle Belgrano, que es donde salían los trenes a Buenos Aires. Y estando chica yo esa memoria que tengo, y uno a veces cree que esas situaciones van a permanecer por siempre. Yo creo que nunca nos esperamos que varias generaciones después de nosotros no entienden que antes pasaba el tren por las vías donde uno camina y todo. Entonces, tal vez mis abuelos, mis viejos, han sufrido más la ausencia y nosotros hicimos la transición. Yo soy del 70 al 72. Entonces hemos podido apreciarlo, o los que hemos viajado, de alguna manera hemos viajado y hemos visto el tren, pero los pibes jóvenes ahora no lo entienden, no saben de qué se trata de tener el tren, así que eso también tiene que ver con la ausencia, con la naturalización de no tenerlo. Ciudad Campo, historias, saberes y sabores. Bueno, Negrita, ahí pasamos por Mendoza a través de la voz de Silvia Bove. Ella es artista, en este caso nos contaba sobre lo que ella vio, lo que ellas le contaron y sobre todo lo que se disfrutaba en la niñez, ver pasar el tren, teniendo en cuenta, Negra, que después de la privatización, podemos decir, el segundo gran desmantelamiento, el primero fue, uh-huh, como contaba Juan Carlos Mancilla de aquí de Dian Funes, en el año 78, con la dictadura cívico-militar. Después, en los 90, bueno, se dio el segundo desmantelamiento, en donde en algunos casos el Estado provincial les dio la posibilidad a algunas provincias de que sigan brindando el servicio de los trenes, pero ya haciéndose cargo de lo que implica como presupuesto, ¿no? Uh-huh. Así bueno. Es, y hablando de la década de los 90, un término que algún presidente usó fue cruzar la estratosfera y la ionosfera. Entonces, te propongo que nos vayamos a Misiones para escuchar la voz de la gente de allá. Sí, ¿te parece? Aguarde un momentito, porque no estamos en Mendoza, todavía no podemos saltar de una provincia a otra región así de un solo salto. Sí, y bueno, aguánteme, nos tomamos un vino todavía entonces acá en Mendoza. Claro, que vamos a hacer tanto viaje para no tomar un vino ahí. El tren volador. Y después agarramos, nos subimos al tren volador y nos vamos a Posada. Bueno, dale. Le cuento. Espere, Silvia Bove, de Mendoza, artista, tiene más para contar. Después tenemos, nosotros armamos una asociación civil que se llama el Andén de Chacras de Coria, como para fortalecer ese espacio cultural, porque en realidad esa estación de trenes la queremos convertir en un espacio cultural, ya que no hay posibilidades de ponerle de alguna manera... otra vez recuperar el tren trasandino, porque es muy complicado. Sí, se está pensando en poner el metro tranvía, pero bueno, es como defender el espacio cultural de alguna manera, la memoria. La presidenta, que es una vecina, es familiar, digamos, de creo que fue el último guardia de la estación. Entonces, de alguna manera, hay como una defensa en el territorio de eso y a través de la memoria, del recuerdo, lo hacemos con el teatro y sus historias. Vamos defendiendo ese territorio desde lo cultural. Ahora sí, Negrita, pasaba ahí Silvia Bove, compañera de Mendoza, compartiéndonos lo que se hace a través del arte, no solo pidiendo la vuelta al tren, sino también tratando de que esos espacios abandonados no queden en la nada, ¿no? En las estaciones de trenes. Ahora lo han convertido en Mendoza en un gran centro cultural. ¡Qué bien! Sí, sí, sí. Pero bueno, yo sigo siempre pensando en que mejor que vuelva el tren antes que se haga museo la estación. No, por supuesto, por supuesto. Pero ya, bueno, ¿cómo estarán las cosas por Mendoza? Que sí, claro, que ya se pierden. Claro. Ahora digo... Tiene un dejo de nostalgia hablar de trenes, ¿no? Pero me gana esta posibilidad de ser optimista y de pensar en esa vuelta del tren, en esa vuelta posible del tren, en esto de pensar en cuidar nuestro medio ambiente, en cuidar las economías regionales, en cuidar a las familias, en acercar escuelas, universidades por medio de un tren. A acercar posibilidades, a acercar medicinas, sí. Hospitales. Y le vamos a aconsejar a la gente de Mendoza que siga soñando en la vuelta del tren, porque hasta hace muy poquitos, hacía 30 años que el tren de pasajeros no llegaba a la provincia de San Luis, ¿sí? 30 años hacía. ¿Y qué pasó? Y pasó, después de tanta desidia, se hicieron muchísimas en este último tiempo, sobre todo se hicieron... muchas obras, mucha recuperación de durmientes. También esta situación de hacer parte a los municipios de que el tren no es únicamente una dependencia nacional, sino que tiene que ver con que cada parte, tanto provincias, municipios, los parajes, los pueblos, hagan su aporte también. Así que, ¿por qué no soñar con la vuelta del tren también en Mendoza, Negra? Claro que sí. Bueno, Negra, vamos a escuchar música, dejamos un rato el folclore, nos vamos ya, trasladándonos para otros lados. Vamos a escuchar Las Pelotas haciendo Pasajeros. Y le cuento, Negra, que me acaban de avisar desde aquí de Radio Pueblo que nos vamos a ir con música de acá en vivo. ¡Vivo! ¡Vivo! Sí, así es, Negra. Nos vamos con Las Pelotas y ya volvemos con este especial de trenes. Pasajeros. Bien quizás fue una burla del destino. Pudiste abrir la puerta equivocada, pudiste estar sin ver. Bebes del agua que está contaminada, quizás te está quemando la cabeza, quizás es más la sed. No hay que vivir fingiendo, la cosa es al revés. Cuando solo somos pasajeros en este show, bien pensaste que no te equivocarías. Quizás te confundió la envidia ajena, pudiste estar sin ver. ¿Quién te puede explicar qué es la vida? Decirle al corazón que es mentira. Es al revés. Cuando solo somos pasajeros en este show. Quizás fue una burla del destino, pudiste abrir la puerta equivocada, pudiste estar sin ver. La razón y el motor que pudo ser ya será, ¿qué será? ¿Qué puede ser distinto? Pudiste estar sin fe, pudiste estar sin fe. Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Soy Julio Moyano de Radio El Libertador y quiero comentarles la situación del ferrocarril aquí en la provincia de Misiones. El ramal a Posadas llegó en un lejano 1912, ya hace más de un siglo. Y bueno, la cuestión es que dos años más tarde, en forma oficial, queda inaugurada la conexión con Paraguay mediante los ferrobarcos que pertenecían al ferrocarril nordeste argentino de capitales británicos, y esto permitía viajar hasta la ciudad de Asunción, que es la república hermana del Paraguay, a través del ferrocarril central del Paraguay sin cambiar de vagón. La cuestión es que después vino el ferricidio con Carlos Menem en la década del 90 con la privatización de los ferrocarriles y nos quedamos sin servicio de trenes de pasajeros. Quedó el de carga hasta la asunción del presidente Néstor Kirchner, que se consigue un servicio de trenes de pasajeros, el Libertador San Martín, que tardaba hasta 24 horas para hacer el trayecto Posadas Federico Lacroce en Buenos Aires. Así es, Ramiro, acaba de pasar los compañeros de Misiones, de Posadas, precisamente de Radio Libertador. Hemos hablado con, nos ha comentado Julio Moyano, el querido compañero Julio Moyano, un poquito sobre el tren en aquellos lugares y me encantó el término ferricidio. Sí. Sí, sí, y la verdad que le queda muy bien porque fue tal fue cual. Fue tal cual, ¿no? Fue tal cual, fue como un asesinato al tren, no, directamente. No. Yo veía la emoción de Monzón Mansilla cuando contaba el cómo iban desbaratando, digamos, de alguna manera, las maquinarias, sí. No solo que en algunos casos se abandonaba, sino que se la destruía. Se la desmantelaba completamente para sacar el cobre y vender y llevarse lo más valioso, digamos, que tenía esa unidad. Así que, y veía esa emoción que sentía Mansilla de ver cómo estaba siendo destruido los bienes de todos, ¿no? Sí, totalmente negra. Ahí Julio Moyano, de Radio El Libertador, de Posadas, provincia de Misiones, también. Radio compañera del Foro Argentino de Radios Comunitarias, nos contó más que todo la historia, ¿sí? La parte hacia atrás de lo que era el tren en Misiones, en Posadas, y también cómo se comunicaba con Paraguay. Así es. Ahora, Negra, nos despedimos de Misiones escuchando nuevamente a Julio con un panorama mejorcito, podríamos decir. Esperanzador. Ya le que estamos. Le ponemos así, dale. Bueno. La situación ahora es que quedó habilitado el servicio de cargas, ya desde hace años que no hay trenes, la estación de ferrocarril de Posadas quedó como museo, así que quedó la central de cargas en Garupá, que es una estación antes de llegar a Posadas. Aunque hay buenas noticias respecto a lo que se puede llegar a hacer próximamente, porque hay conversaciones más allá de la guerra, con Rusia. Hace muy poquito, allá por fines de abril, hubo una reunión en la Casa Rusa de Buenos Aires, porque allí estuvieron representantes de cámaras empresarias, universidades nacionales, para discutir las perspectivas de cooperación en la producción, transporte y refinado de hidrocarburos, y allí apareció la cuestión de comenzar a trabajar por el regreso del tren a Misiones. Hay un grupo ferroviario ruso, TMHA, que ganó la licitación para reparar el material rodante de origen chino adquirido por el gobierno nacional hace muy poco tiempo para la línea San Martín, y para esto ya se está trabajando, y en 2 años esta filial ferroviaria tiene que reparar 24 locomotoras diésel y 160 coches que se van a hacer en los talleres de Retiro y en Mechita, en la provincia de Buenos Aires, allí en la ciudad de Bragado. Por lo tanto, han sido adquiridos estos talleres tras el desmantelamiento de Ferrobaires. Así que estas son las buenas noticias, que es muy probable que tengamos novedades y que podamos decir que otra vez el tren, como hace un siglo, volvió otra vez a Posadas. Ciudad Campo, historias, saberes y sabores. Otra vez, mirando las vías del tren, sin poder volver atrás, pero extrañando volver. Lo que sé es todo lo que te di. Mil temblores, un amor, también te di un puerco espín. Algo gris, destartala todo en mí. El amor es lo mejor que te puede ocurrir. Yo no sé de qué manera ser feliz. Sin embargo, algo sé, que no soy un infeliz. No me preguntes por el dolor, no tengo ganas. Un trip enorme que me tomé, veremos mañana. Si es amor, es normal perderse, te creo. Amor, es normal perderse. Otra vez, mirando el cielo caer, sin poder volver atrás, pero extrañando volver. Algo gris, destartala todo en mí. El amor es lo mejor que nos puede ocurrir. La otra noche donde no hay nadie, perdí la cabeza. Estamos a solas cruzando el mar, buscando respuestas. Si es amor, es normal perderse, entiendo. Si es amor, es normal perderse. Ciudad Campo, la realidad del campo sin olvidar que somos ciudad. Hola, soy Cristina Cabral, soy de Viedma, de Río Negro, de Radio Encuentro, y aquí en Viedma el tren tuvo mucho desarrollo en su momento. Teníamos un ramal que unía Buenos Aires con Patagones, que es el final de la provincia de Buenos Aires. El tren cruzaba el puente, un puente ferrocarretero, y podía ir desde cruzar el Río Negro e ir hacia Bariloche. Ese tramo fue destruido durante los 90 y durante el gobierno de Massachesi, acá en la provincia de Río Negro, se retomó el tramo Viedma-Bariloche. Ese tramo aún hoy sigue, tuvo sus idas y vueltas, a veces había un solo servicio, se rompió un montón de veces por el estado de las vías, pero en este momento está vigente ese tramo que une Viedma y San Carlos de Bariloche por toda la región sur. Es decir, que todos esos pueblos de la región sur de la provincia, cuando no estuvo el tren, fueron más pueblos fantasmas, ¿no? Luego, ahora se reactivó y al reactivarse el tren y también la ruta 23, que es la ruta que une Bariloche con Viedma, que ahora está a punto de ser terminada, le dio una vitalidad muy importante a toda esa región en la provincia. Ciudad Campo. Hasta aquí para poder abrazarte y sentir que ya tus brazos se niegan a ir hacia los míos lentos. Hoy vine hasta aquí dejando atrás el sabor a ciudad, era amargura que intento cambiar, no sea mi alimento. Bueno, Negrita, ahí el ritmo de los Piojos. ¿Cuántos temas también que hablan de los trenes y no solo en la parte nostálgica, no? No, para nada. Y a usted nunca le han dicho, hablando de nostalgia y de todo eso, a usted nunca le han dicho, el tren va a partir y usted no va a subir. Uy, se te pasa el tren, chabón. No, ¿a usted se le ha pasado algún tren o ha pasado de largo por alguna estación? No, y me he subido en... En cada tren equivocado también. En cada vagón se subió usted. ¿Vio qué hizo de polizón? Pasa también. Polizón. Sí. Bueno, vamos a terminar con este recorrido de voces que nacen de la tierra. Sí. En este caso, de voces que nacen de los trenes. De las vías. De las vías, de los. ¿Cómo se llama? De los. Los andenes. De los andenes. Ahí está. Voces que nacen. Se le entendió. Sí, perfecto. Vámonos para Buenos Aires. Nos vamos para Buenos Aires, pero no a la ciudad, sino a la provincia de Buenos Aires. A la provincia de Buenos Aires, más precisamente Punta del Indio. Yo conozco, tú no debes conocer. Bueno, cuéntenos un poco porque así nos desburra. Este verano estuve veraneando en Pipinas. Viste que yo tengo esos lugares raros para veranear. Sí. Bueno, estuvimos en Pipinas, en un hotel, paramos con unas amigas, ya que se nos hacía muy largo el viaje para La Plata. Y ahí nos encontramos con Leonardo, que es del grupo Por la Vuelta del Tren. Y así que obtuvimos este comentario. Mi nombre es Leonardo López, soy parte de la FM Punta del Indio. Y en nuestra región, en Punta Indio, llegaba el tren que viene de La Plata y su última estación es Pipinas. Sería Pipinas si estuviese funcionando. Bueno, se creó un grupo hace un tiempo que se llama Por el Tren de La Plata a Pipinas y ese grupo se dedica a limpiar las vías, a mejorar las vías y con una zorra van avanzando y la idea era poner en funcionamiento un pequeño vagón casi de manera autogestiva. Ciudad Campo, historias, saberes y sabores. Muy bien, Negrita, ahí nos contaba Leonardo de Punta del Indio, otra radio comunitaria que está presente en este especial de trenes desde Dianfunes, Y ya vamos, ya me va a dar pie a usted porque veo que se le ha amontonado gente ahí. Sí, así es. Salí, dije, ¡músiques! Y aparecieron. Y aparecieron. Es como una cosa tremenda acá en de Anfunes. Es impresionante. En cada cuadra seguramente un guitarrista encontrás. Un vagón, un guitarrista. Un vagón, uno que toca el bombo. Y así. Y así, ¿viste? Y se va armando. Y en este caso nos están acompañando Luis D.F. Folk. Es la conformación acá, nos está visitando Luis, Luciano y Santiago. Así que bueno, ya vamos a estar conversando con ellos en un ratito para que nos cuenten qué es lo que están haciendo. Sí, por lo pronto lo hemos sumado a que entren al estudio para que se caliente un poco, ¿no? Un poquito de calor humano, ¿viste? Porque está fríísimo. Pero bueno, veníamos con las últimas estaciones de este viaje. Punta del Indio. Fuimos a Punta del Indio. ¿Sabés dónde queda Punta del Indio? ¿Viste el golfo de... El que está el golfo de San Jorge, allá arriba? A ver, el dedo no se ve en la radio. Bueno, por ahí queda, final. En la pancita de Buenos Aires, por ahí. Bien. Por ahí está Punta del Indio, en la punta, obviamente. Sí, sí. Está muy cerquita de Mar del Plata. Uh-huh. Pipina está a 2 horas y media de Mar del Plata, por eso mismo es que está esta agrupación, Vuelta al Tren, para poder fomentar el turismo, la regionalización, porque hay un tren. Sí, sobre todo, Negra, la Vuelta al Tren, de lo que sería el trazado más importante en aquellos lados, que es de la ciudad de La Plata a Pipinas, claro, y otras partes. Exactamente, sabemos son que los pequeños. De Retiro, por ejemplo. Claro, hay servicios. En Buenos Aires, hasta Mar del Plata está el tren y anda muy bien. Sí, tenés como 2 frecuencias diarias y el costo. ¿Querés que te cuente cuánto sale? Sí. 660 pesos y te vas ahí nomás. Y se quiere estar más cómodo en primera, ¿no? Invito yo, Negra. Bueno, si entonces, yo voy a Pullman o no voy. Bueno. Entonces te va a salir 795 pesos. Un paquete de yerba. Bueno, la jactancia puede ser. La jactancia, sí, de un kilo. Bueno. Pero bueno. Pero para corroborarlo, digamos, para hacer una comparativa, con un colectivo, un micro de larga distancia, que une Retiro con Mar del Plata, los valores están cercanos a los 4.500 pesos. ¿O qué me querés llevar, en tren o preferís llevarme en bondi? No, vamos en tren porque nos quedan muchos programas por... Bueno, menos mal. No es porque... Pero me llevas en Pullman, no estés ahí escatimando precios. Sí. Ha visto también que viene lo que tiene que ver con el camarote, por ejemplo. El camarote vamos ya es en camarotes cosa. Separados. No, sí. No, tenemos ahí... El contrato no nos deja... No nos deja hacer ahora. No, por favor, te lo pido. Sí. Pero bueno, dejamos Punta del Indio. Le agradecemos a los compas que se han copado justamente brindando ahí más datos de lo que es el tren en toda la Argentina. Nos vamos en este bloquecito escuchando lo que sucede en el conurbano bonaerense, Negra. Vamos. Vamos a escuchar a Alejandro Alvitre. ¿Alvitre? Sí, Alejandro Alvitre. Él es de FM Tincunacu, del Gran Buenos Aires. Y bueno, ahí es otra realidad porque el tren sigue pasando, nunca dejó de pasar, claro. Pero bueno, con sus altibajos. Mi nombre es Alejandro, soy de la provincia de Buenos Aires y de la radio FM Tincunaco 107.3. Y nosotros lo que vemos en la zona que estamos, que es el conurbano bonaerense, es que somos dentro del país una de las zonas menos afectadas por el desguace ferroviario. Aunque claramente hay cambios que tienen que ver, por un lado, con que hay zonas que han considerado los distintos gobiernos como que eran descartables. Por ejemplo, está desapareciendo el ferrocarril Urquiza, solamente su traza se limita a la Croce hasta la General Lemos, desapareciendo los empalmes y los cruces con otros ferrocarriles, como también desaparecen sus ramales en el conurbano hacia la Mesopotamia. Recién a partir de Zárate puede encontrarse nuevamente la circulación de trenes de carga, que es la prioridad. Lo que desaparece con esto son los trenes generales de pasajeros que van hacia esa zona. Por otra parte, en los distintos ferrocarriles del conurbano encontramos que a pesar de los años e incluso de la renovación de algunas flotas en el ferrocarril Mitre, en el Sarmiento, en el San Martín, sigue siendo escaso en proporción al crecimiento demográfico que se ha dado en estas zonas. Las consecuencias están a la vista por los trenes abarrotados, pero también por las carencias en el servicio. Por ejemplo, el ferrocarril Belgrano Norte, el ferrocarril San Martín, siguen teniendo grandes problemas, mucho más graves en el Belgrano Sur, donde no solamente no alcanza la cantidad de trenes para la cantidad de pasajeros que tiene, sino que los trenes que hay tienen una serie de desperfectos técnicos que hace que sea frecuente la cancelación de trenes, la suspensión, los atrasos notables, y esto trae aparejado el malestar para todos los trabajadores que tienen que utilizar este medio de transporte, primero porque tiene un menor costo, pero por otra parte porque es el que reúne a los distintos cinturones del conurbano bonaerense con la capital federal. Que tiene que ver el transporte de trenes de pasajeros de larga distancia, tenemos un problema importante que tiene que ver con que se recuperan algunos servicios hacia lo que se denomina generalmente el interior del país, que son el resto de las provincias que no están en Buenos Aires, porque hay una mirada que sigue siendo porteño-céntrica. En este sentido, los trenes, si bien algunos vuelven a circular después de muchos años de estar parados o suspendidos, lo cierto es que lo hacen a velocidades que no son comerciales, no son competitivas. Si bien el costo del pasaje en el tren es una cuarta y a veces hasta una quinta parte de lo que cuesta el mismo recorrido en el transporte automotor como los micros, esto es una verdad, pero también es cierto que no se hacen las inversiones necesarias en infraestructura, en tecnología, en material rodante y material remolcado, que son las locomotoras y los coches, como en la señalización y comunicación, y esto trae aparejado trenes que circulan, por ejemplo, a 40 kilómetros por hora durante extensos sectores y durante muchos kilómetros, trayendo aparejado un viaje de más de 20 horas para unir Buenos Aires con Córdoba o Buenos Aires con Tucumán, ya estamos hablando de más de 30 horas. Entonces uno empieza a ver que hay discursos de la recuperación de los ferrocarriles, pero que en la práctica no se condicen con la realidad. Lo cierto es que hay ciertas políticas que pueden apuntar a la recuperación, y ahí es donde hay que hacer hincapié y tratar de implementar las medidas o el acompañamiento popular o la movilización popular que impulse políticas que sean realmente comprometidas con la recuperación de los trenes. Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Hace frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca y yo no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas. Más que negrita, soy blanquita. Sí, tremenda. Se está poniendo morada de negro. Podría haber dicho otra cosa. Bueno, escucha, bueno, hace estamos mucho frío. Acá, estamos acá con los chicos de Luis DF Folk. Me encanta. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos a Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. ¿Cómo andan? Muy buenas tardes. Bien, gracias a Dios. Bueno, ahí. Bien, perfecto. Genial. Bien, saliendo de trabajar, así que dijimos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y me dijeron los chicos, venite para el radio, yendo. Ah, muy bien, muy bien. Che, ¿y a dónde están tocando? ¿Qué hacen? Contame un poquito. Gracias a Dios, desde diciembre venimos tocando en varios puntos de la provincia. Hemos andado muchos por el valle de Punilla, ¿sí? Ajá. Todo lo que es Cosquín, Viale Macé, Carlos Paz, Capital. Hemos estado siendo partícipes también de Córdoba Patria, que hace poquito uh-huh. fue algo que se hizo a nivel provincial en Córdoba Capital. Y bueno, tocamos aquí en Anfune, nuestro festival, por primera vez. De Anfune, tierra de chacarera, tierra de guitarreros, de cantores. Sí, como de decías recién vos, cada paso, cada tramo, te encontrás un bailarín, te encontrás un guitarrero, te encontrás un bombista. Qué hermoso. Te encontrás el que le gusta, uh-huh. el que levanta una peña, aquel que a lo mejor no va a la academia de danza, pero le enseñaron al chico a bailar y hay peña y ahí está. ¿Qué parte de la identidad tan importante, la música y así el hecho de ustedes, ¿no? Rendirle este homenaje, tanto Luis, Luciana y Santiago. ¿Qué nos han preparado para hoy? Mirá, pensando y pensando, Diego, si hablamos de tren, es un día en Funes que nace gracias al tren, ¿no? Un día en Funes que crece gracias al tren y que se estanca también por la falta de su tren, ¿no? Hay una chacarera titulada La Dianfunense por un autor local, el doctor Paco Monteoliva, que si me permitís la hacemos. Sí, dice, por supuesto. De la siguiente manera, La Dianfunense, así. Yo le canto con nostalgia en mi voz, a mi pago lo recuerdo con los trenes del adiós. Soy el viento, soy el norte, ya cansado de gritar. Soy la tierra desolada que no quiere sufrir más. Robo, la chacarera salió, porque de Anfunes nunca se ha dormido, es el canto vivo, si el hermano argentino. Ahí se va la segundita nomás. Como tú las brotarás. Andando la chacarera, mientras mi china batea, entre los barrios y el centro, se me va yendo la siesta. Ahí se viene la última. Esperanza a mi Dios, que no olvide a mi pago, como no lo olvido yo, porque de Anfunes nunca se ha dormido, es el canto vivo, si hermano. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, la verdad, maravillosa pieza, la sí. De Anfunense. Y esto recién empieza, Negra, ¿eh? Así es, ya empecé a sentir un poquito de calor, ¿viste? Me está volviendo el color, estaba preocupada. Miren, ahí apareció una empanada caliente. ¡Oh, qué rico! ¿Y el vino para cuándo? Y bueno, ahí viene. Ahí viene. En un ratito. Aprovechamos, Negra, a saludar a Meli Villalba, a Cristian Ordóñez, acá que... nos han aguantado y acompañado en esta. A vos te habrán aguantado. A mí. Bueno, espere que hagan confianza y ya se lo van a decir. Yo soy una preciosura. Bueno. ¿Cómo se vende usted en la radio, eh? Que nadie lo puede ver. Bueno, así que un espectáculo ahí, la música de Anfunense. Muchas gracias. Desde el vamos, bueno, agradecidos por venir. Hace frío. Pero ustedes ahí estuvieron bien predispuestos desde el primer momento. Así que, como siempre, destacar que la 103.3 es una casa amiga, ¿no? Una casa que siempre abre las puertas humildemente a todo cantor que se arrima y tenemos la suerte de ser uno de ellos, ¿no? Bueno, así, se quedan 5 minutitos más. Yo quiero más, ¿sí? Y bueno, siempre dicen, ¿no? Otra más. Otra más y nos jodemos. No se olvide más. Que no terminó nuestro viaje en tren todavía, sí. Negra. Así que volvemos y de para acá Córdoba. Tenemos que hacer, claro, sí. ¿Sí? Vamos a Unquillo, ¿te parece? Vamos a Unquillo, antes vamos que a la se vaya el grano, aprovechen. Ya vamos a estar contando sobre el tren de las Sierras Chicas, porque podemos decir es una de las gratas noticias, de las cosas buenas, que de a poco va volviendo. Pero en este caso, el amigo José Cabrera, de Radio Nativa de Unquillo, nos cuenta la antesala, lo que fue también el desmantelamiento y la pérdida del tren, en este caso por Unquillo. Bueno, dale, vamos. La historia del ferrocarril y Unquillo van casi de la mano, porque si bien ya existían algunos cascos de estancias en nuestra ciudad, la llegada del tren generó una variedad de posibilidades en la zona, recursos económicos, como también una movilidad para los lugareños. Fue tal la falta de asertividad en la fecha de nacimiento de la ciudad que el 29 de agosto del año 1913, el ministro de Obras Públicas provincial le da a la estación kilómetro 1790 el nombre de Unquillo. El ferrocarril fue símbolo de prosperidad para la región sin dudas y quedará solo en la añoranza de haber visto recorrer una parte del cordón de Sierras Chicas, ya que en la actualidad solo se conserva la vieja estación donde bajaban y subían vecinos y vecinas de la localidad. Ciudad Campo, historias, saberes y sabores. Pasaba José Cabrera, amigo de la ciudad de Unquillo, Radio Nativa. En este caso nos quedó la última pálida, nos contaba la parte en donde, bueno, el tren dejó el pueblo y la cosa cambió, ¿sí? Uh-huh. Es como que contaba que Unquillo estaba de la mano con la vida del tren. Ahora queda la estación prácticamente abandonada, pero por suerte decíamos que había buenas noticias y tiene que ver con el tren de las sierras, Negrita. Ahí va. Contame un poco más sobre el tren de las sierras. Bueno, pensé que me lo iba a contar usted. ¿Para qué, ah? ¿Qué te puedo decir del tren? Yo todavía quiero ir. ¿No viajó? No viajé todavía. Bueno, estoy esperando, perdonada, que me invite. Ya dijo que me va a llevar por Mar del Plata, desde Retiro a Mar del Plata. Sí. Eso vamos a hacerlo en el verano. Bien. No sé cómo vamos a justificar el Ciudad Campo itinerante para aquello lare, porque no recuerdo si tenemos radio que nos retramita allá. Pero sí podemos justificar en el tren de las sierras. Sí, el tren porque de las sierras. Porque tenemos para bajarnos en cada estación y hacer un programa en cada estación. Sí, y tiempo. Invítame. Tenemos tiempo. Invítame. Tenemos tiempo porque es un tren más turístico que otra cosa. Es un tren que sale de la estación Alta Córdoba, ahí en Córdoba Capital. Sí. Y que va, bueno, andando por las diferentes estaciones, que algunas prácticamente nunca dejaron de funcionar. Estamos hablando de Casabamba. ¿Vio que algo sabía del tren de la sierra? Casabamba, La Calera, después Cosquín. Estoy dando todo desordenado, ¿no? Vialet Macé. Y hace muy poquito volvió a lo que es La Cumbre, Valle Hermoso. Y se espera porque dé toda la vuelta para llegar a Cruz del Eje, retomar de Anfunes, Jesús María y de vuelta a Córdoba. Así que esa es la buena nueva, que se viene dando a pasitos muy chiquitos, pero queríamos terminar con esas buenas noticias, sobre todo cuando hay ahí visitas, turismo en Córdoba, es algo muy recomendable. Así que bueno, invitamos a que puedan visitar la página de Tren de las Sierras para poder conocer las tarifas que se encuentran vigentes en estos tiempos. Ahí, Negra, creo que Luis, como buen cantante, quería aportar algo. Te quería aportar algo tan hermoso que nos tocó vivir. Una de las primeras veces que fuimos a Cosquín a tocar al Banero de la Toma. El Banero de la Toma está ubicado justo abajo del puente por donde pasa el tren. Ahí va. Es una cosa tan hermosa que el tren pasa, toca bocina. No te imaginas la euforia, la alegría, todo lo que implica para el cordobés más que nada, ¿no? Y toda nuestra zona hermosa, lo que es pasar el tren. Yo todavía nunca viajé en tren, sinceramente. Yo soy nieto de guardia de tren. Mm. ¿Sí? Está en la sangre de uno el tren. Y estoy rogando poder pronto viajar en tren. Así que a lo mejor los cruzo por algún vagón. Bueno. ¿Qué dice Negra si no lo hacemos que nos acompañe Luis el próximo viaje? Sí, pero me reemocioné, así que más vale que sí. Qué hermoso, qué hermoso. Bueno, vamos a tener que continuar. ¿Cómo se continúa después de esto? De que sea las lágrimas y una chacarera. Bueno, metele chacarera porque le vamos a meter, como te dijimos, Córdoba. Sí. Vamos a meter un gatito bien cordobés. Ahí está, antes que nada, me gustó. Le contamos que nos vamos despidiendo, vamos a escuchar este tema, sí. Y ya hacemos el saludo. Agradecemos enormemente a los compañeros de Radio Pueblo por recibirnos acá en este programa especial destinado a la temática de los trenes, que seguramente ya va a estar disponible en nuestras redes sociales, Ciudad Campo Voces, en Instagram y en Facebook. Así que muchísimas gracias. Y no sé si ustedes tienen redes sociales para poder. Sí, para en que cualquiera de ellas, Instagram, Facebook, Twitter, como Luis DF Folk, en cualquiera de ellas nos pueden ubicar y seguir este camino de la música, ¿no? Changos. En estos rieles tan lindos. Gracias, gracias, gracias enormes por venir, por contribuir con su arte. Así que bueno, gracias por pasar por Ciudad Campo. Perfecto, gracias a vos. Permitíme mandarle un saludo, me dice, mandame saludo. Dos. Al bombista, que no ha podido estar por cuestiones de trabajo. ¿Qué le pasó al bombista? El Dieguito Lescano, un gran amigo de la casa también. Ajá. Estaba trabajando, así que bueno, Dieguito y Chepe, los dos que están haciendo laburito ahí, albinería y demás, los muchachos, para ellos un gran saludo, un excelente bailarín también, Dieguito. Y bueno, y toda la gente hermosa de la 103.3, aquí en Anfunes, que siempre apoya a esta hermosa radio que crece día a día, que crece semana a semana y se nota en los diales de la casa, ¿no? Así es. Y humildemente también crece uno con la radio. Ah, qué es hermoso. Así. Bueno, me voy emocionada con esta maravillosa gente de Anfunes. Muchísimas gracias, compañeros. Ramiro Chávez, ¿se nos va el tren? Se nos va el tren. Va a partir. Vamos rápido. Y usted no va a subir. Estaba comprando un par de tortillas. De golosinas, tortillas. Tortillas. Sí, yo tengo el mate listo acá. Bueno, ¿vamos? Vamos. Nos vamos entonces. Nos vamos. Gracias. Con música. Gracias, Ramiro Chávez. Chau, chau. Nos vemos. Gatito Cordobés, primera. Chinche, hice un vino flor, llené tres barriles, ya se terminó, fui tirando lindo, ya se me acabó, me ha durado mucho, casi un día o dos, fumando zarza parrilla, estaba yo todo el día, tiradito panza arriba, en la Villa Carlos Paz, voy pateando sapo. Para el barrio inglés te encargo de mi tía, me traiga las alpargatas, que me las deje olvidadas en la rueda de la chata. Ya estoy medio mosca, dicho en cordobés. Ahí se viene otrita parecida. A ver esas palmitas en las casas. Con el bolichero dele pichulear por un litro de vino que no voy a pagar. Guarde el hilo negro, no te me largué. El negro guarde el hilo, que soy cordobés. En la plaza de Villa Allende, una gente en bicicleta espantaba a los caballos, era el cabo tijereta. Que si estoy chupado o no lo sabéis, ande va y paja me cray. Che, qué bien que lo pronunciáis, se ve que lo domináis, se ve que sabes inglés. Y si no sabí, ¿a qué te metí? Muchas gracias. Gracias. Ciudad Campo. Voces que nacen de la tierra. Que andamos buscando semillas nuevas. Historias, saberes y sabores. Porque somos hijos de esta tierra. La realidad del campo, sin olvidar que somos ciudad. Para defenderla, nuestro derecho, vivir con dignidad. Ciudad Campo. Estamos unidos. Con el campo y la ciudad.